Es Radio Tudela 96.0 FM. Por la plaza hay un camión chulo, un alienico pasó. Bienvenidos, queridos oyentes, a esta programación especial de Radio Tudela, hoy sábado 2 de septiembre, cuando son las 12 menos cuarto del mediodía. Comenzamos este programa especial desde Ablitas, con las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario, que se van a extender del 2 al 9 de septiembre. Como saben, Radio Tudela está siempre en el foco de la noticia y en el foco de la fiesta. Y hoy la fiesta está en Ablitas y queremos traerles toda la emoción de este chupinazo anunciador de estas fiestas patronales que, como decíamos, comienzan hoy día 2 de septiembre y acabarán el día 9. Queremos acercarles a todos los ablitenses que no pueden estar en este momento allí en Ablitas este momento especial de su pueblo, y lo pueden hacer a través del 96.0 de la frecuencia modulada o si no también en www.tudelahoy.com. Hoy nuestros compañeros Pulgar Cabilla y Carolina Álvarez se encuentran ya en el ayuntamiento de la localidad ablitense para poder transmitirles toda la pasión, toda la alegría y todo el jolgorio de estas fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario 2017. Y ahora nos vamos a ir directamente hasta allí porque ya se han acercado varios protagonistas a nuestros micrófonos para dar la bienvenida a estas fiestas, a este momento festivo tan importante para la localidad de Ablitas. Hoy Ablitas va a tener un día muy especial, ya que dos de sus más longevos ciudadanos van a ser los protagonistas en dirigirse a Ablitas. Vamos a poder hablar con Ángel Serrano Alegría. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, la noticia es que ustedes van a ser los que prendan la mecha del cohete. Así es. ¿Y cómo se enteraron de la noticia? ¿Qué le dijo el alcalde? Le dijo, ¿y esto? En el caso de Francisco Serrano Alegría, es el hermano mayor. ¿Mayor? Sí. 104 años. 104 años en octubre cumplirá. Y Ángel... Bueno, y... O sea, que ustedes vivieron las fiestas de 1900, más o menos 25, era cuando eran jóvenes ya. Pues yo nunca, no he salido nunca en fiestas. Pero cuando eras joven, sí, papá. Cuando eras joven, sí. Tampoco. Cuando eras joven salías a tocar con el saxofón. Ah, bueno, eso. Fui músico. Estuve 2 años tocando en Pamplona. Y uno en el frente, pero siempre de músico. Siempre de músico. ¿Y el hermano pequeño qué recuerda de las fiestas? Que hemos disfrutado con nosotros, porque una casa de mucho jaleo, la nuestra. Y no teníamos tiempo material para disfrutar. ¿Qué jaleo teníais? ¿Qué jaleo? Pues que teníamos carnicería y se vendía mucho entonces. Y claro, terminaba la fiesta de la mañana y teníamos que ir a marcar una persona correo. Y a lo mejor por la noche otra vez. Así que sí, una vida muy agitada. Muy agitada, o sea que ahora... Yo tengo trabajos fuertes, pero agitada. O sea que ahora nos quejamos de vicio. Sí, sí, de vicio. Ahora sí, más que vicio. Pues nada, yo es lo mío. Lo primero es el oficio. Lo primero, pero he sido siempre cazador. Y ya de cualquier 6 años tocaba el acordeón. Después eso se fue. Había dos bandas aquí en las listas. Entonces, hasta la guerra. Y yo siempre estuve tocando en la guerra. 2 años en Pamplona y en la del frente. Pero siempre con las fuerzas, la música. Bueno. Pues que van a ser ustedes los protagonistas, ya tienen lo que van a decir, claro, ¿no? Sí, yo poco. ¿Cómo lo van a decir? ¿A dos voces cómo va a ser? Aquí lo tenemos. me lo sé de memoria, pero a lo mejor en estos momentos lo que pasa, te emociona un poco y a lo mejor te cortas. Y por eso lo debo aquí. Pero vamos. ¿No quieres practicar? No, de memoria me lo sé, pero son momentos muy sentimentales, sí. Y a lo mejor, pues otro. Y yo atrás el papelico y lo encabezaré. Y encabezando a lo mejor con muy bien, pues que vamos a estar a la espera de las palabras que digan a todos los auliteros y auliteras. Pues nada, poco más o menos. Muchas gracias a los dos. Las palabras de los protagonistas: Francisco Serrano Alegría, de 104 años, y Ángel Serrano Alegría. Los dos hermanos van a ser los que den inicio a estas fiestas patronales en Ablitas. No me quiera. Muchísimas gracias, compañeros, por traernos este testimonio desde allí, desde Ablitas, la emoción justamente antes del lanzamiento de este cohete, con Francisco Serrano y Ángel Serrano, estos dos hermanos de 100 años, 104 años, que van a estar lanzando este cohete anunciador de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario en Ablitas. Importante momento emocionante que acabamos de vivir aquí en Radio Tudela. Nos encanta poder estar en directo en todas las localidades que están celebrando sus fiestas patronales. Y seguimos con muchos más protagonistas, como la concejal de festejos del ayuntamiento, que nos va a contar todos los detalles de estas fiestas. El concejal de festejo se llama Antonio Melero y hoy vamos a poder abordar este inicio festivo con él. Al final son muchos los actos que nos encontramos en este programa, en el que las vacas son protagonistas, pero también son las orquestas y también es el ambiente festivo. Antonio Melero, concejal de festejo. ¿Qué tal, Paul? Encantado de volver a estar un año más aquí. Bueno, pues aquí han empezado ya las fiestas ya, con buen tiempo y adelante todo. Dentro de las tradiciones, dentro de las vacas, sabemos que Arriazu es una ganadería de Ablitas y al final pues es uno de los de las cabezas visibles. Pero al final sois también conscientes de que hay que tener lo mejor, hay que dar variedad también. Exactamente. Afortunadamente en Ganitas tenemos dos ganaderías, que es Arriazu y Antón. Son del pueblo y es para el pueblo. Entonces, los dos vamos muy bien con ellos y adelante con ellos. Y sobre las orquestas, ¿qué podemos decir? Siempre en tu mejora de fiestas te gusta traer a las mejores orquestas, traerlas a la plaza, que bailen la gente. Siempre pretendo traer las mejores orquestas, pero claro, tengo un presupuesto, que ese presupuesto no me puedo pasar. Entonces, hay días que son muy buenas y hay otros días que son normales. Entonces, lo bueno lo dejamos para el fin de semana y lo más normal para entre semana, que es cuando la gente está un poco trabajando y esas cosas. Ya que has dicho que tienes que ajustarte al presupuesto, ¿qué presupuesto has tenido para estas fiestas? Vamos a rondar unos 130.000 euros arriba abajo. Nunca se sabe al milímetro lo que van a costar las fiestas, pero más o menos calculamos sobre eso. Ya que estamos hablando de las orquestas, que querías destacarlas del fin de semana, bueno, pues entendemos que el sábado viene Energy Show, el domingo Valquira, luego ya el lunes Estilo, el martes Ingenio, miércoles Texas, jueves Caramelo, el viernes Evasión y el sábado La Jungla. Sí. Son las orquestas que nos encontramos. Sí, más que nada, por ejemplo, tenemos a Ingenio, por el día de la comida popular, a Evasión, que es una orquesta que nunca ha venido por aquí, por esta parte de Navarra, desde Valencia. Pues ahí estamos apostando por innovar en orquestas, Paul. Bueno, pues recordamos que las orquestas son en la plaza. Serán todas noches, de 12 a 3 de la madrugada, menos los fines de semana, que haremos descanso para estar hasta las 4 de la mañana. Y los recorridos de las vacas, pues lo tradicional, la plaza y la calle Mayor. ¿Los horarios también han modificado algo? Hemos modificado los horarios, hemos adelantado las vacas media hora. ¿Por qué? Porque eran antes de 6 y media a 9, entre que se alargaba un poco el encierro. Y después la charanga, los bailables, tenía que montar la orquesta. Entonces se nos iba muy tarde los horarios. yo creo que es mejor ganar media hora de día que no media hora de noche. Pues entonces las vacas entendemos que van a empezar todas las tardes. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Las ganaderías de Antón y de Arreazú, que son las protagonistas y que aquí traen sus mejores vacas. Exactamente. Y toros. Y toros. Oye, con el tema de dinamizar la plaza, en muchas ocasiones vemos como hay mucha gente que sale a recortar, pero en otras ocasiones tienen que llamar gente de fuera. Sí. ¿Cómo os organizáis aquí en Ablitas? El problema aquí sale la gente espontánea. Lo que pasa es que el ayuntamiento aporta un dinero para esa gente, ya que agrada a la tarde a la gente, por lo menos que se lleven algo económicamente. Entonces, como buenamente, se le da un dinero y ellos encantados. Y así también, pues los que están aquí viéndolo, que lo cierto es que lo que preparáis en la plaza para verlo está muy bien. O sea, que caben muchas personas y que la van a ver a mil maravillas. Sí, sí, sí. La gente disfrutando, gozando y sobre todo, lo que digo, por buen tiempo para que la gente no se salga. Bueno, hay dos actos que también queríamos comentar en estas fiestas y queríamos hablar, lógicamente, 19 años de Campeonato Mundial de Lanzamiento de Melón, que cumple este año. Este año 19 años. El próximo año cumplirá los 20, entonces haremos algo especial para ello. Pero bueno, es una cosa, y las fiestas de ventas, que cada año va a más. Lo que pasa es que, claro, vamos siempre limitados por los melones, pero que no hay muchos melones de ese pequeño calibre para poder comprarlos. Entonces, pero muy bien, muy bien. La peña que lo organiza muy bien, el ayuntamiento contento con ello, y también darle de aquí las gracias y el agradecimiento a Joyería Sacramento, que es la que también hace dos obsequios, que son dos relojes. Bueno, pues ese premio también recordamos que es el domingo por la mañana. Sí, el domingo por la mañana a partir de la 1:00 p.m. Este domingo. Este domingo, o sea, mañana mismamente. Mañana el campeonato de lanzamiento de melones, que se puede apuntar todo el mundo. ¿Eh? Sí, todo el mundo que venga se puede apuntar. Que venga pronto y se pueda apuntar. Sí. Y luego otro acto que también queríamos destacar. El martes decís en el programa que se corre el encierro monumental. Sí, hacemos un encierro que es largo, que es desde la visera hasta el portal sin parar en la plaza. Muy bien, la gente cada año le gusta más ese encierro también, lo estamos potenciando. Oye, y adelante, Paul. Pues lo único que nos queda es desear esa feliz de fiestas e invitar a todos los oyentes. Que vengan toda la gente a Vitas, que la cogeremos de puta madre. Ahí están los dos hombres mayores que están encantados, ¿eh? Los centenarios. Paul. Los centenarios. Gracias, Antonio Melero. Igualmente, Paul. Palabras del concejal de festejos en este inicio festivo. El concejal de festejos también se ha acercado a nuestros micrófonos y continuamos con más protagonistas justamente antes del lanzamiento de este cohete anunciador de las fiestas. Las campañas de igualdad están presentes en todas las localidades de La Ribera y su concejal, en este caso Ana Tambo, que ya está con nosotros. Ana Tambo, pues hay que decirlo que el año pasado dabais un detalle y este año seguís con esas iniciativas de igualdad. Buenos días. Sí, el año pasado repartimos gafas para todos los vecinos y visitantes, y este año hemos apostado por servilletas pequeñas para dar en bares, peñas, y creemos que la difusión será también positiva. Esas servilletas que se van a poder ver en todos los establecimientos hosteleros de Ablitas, en la que el mensaje es claro, ¿no? El mensaje es claro, no es no. Una campaña que se ha extendido a todas las localidades y que vemos también que en la fachada del Ayuntamiento de Ablitas también lucen unas pancartas explicando, ¿no?, estas acciones, que hay que ser claro y contundente. Sí, desde el Gobierno de Navarra y desde todas las localidades de Navarra se está apostando, no es solo en la plaza, también tenemos en otros puntos como feria, la entrada al pueblo, dando esa información y esa puntualidad, ¿no? Esa información que llega de la mano del Ayuntamiento de Ablitas. Pues Ana, dentro de estas fiestas hay muchos actos importantes, ¿no? Y que a cada uno pues le gustan más unos que otros. En tu caso, ¿cuáles son los actos que más te gustan? En fin. A ver, a mí me considero muy ablitera, me gustan todos los actos mucho. Lo que sí pido más que es que sean cordiales, sean tolerantes, y el no sigue siendo el no. Yo creo que eso es lo más importante, y que disfrutemos todos. todos, felices fiestas. ¿Y dentro de los actos alguna tradición que le haya gustado? O por ejemplo, dentro de los actos prefiestas, hablan mucho de que el pasado domingo la actuación del grupo de danzas Medianique, ¿no?, que es una de las tradiciones también, o la cena popular, o el cross, en fin. Los colectivos en fiestas siempre, bueno, todo, durante todo el año, pero en fiestas también siguen colaborando, es parte de las fiestas. Y actos, a mí me gusta mucho lo que es la charangada del Día de la Virgen, que siempre, lo que pasa es que ya soy mayor y ya voy por la periferia, ya no me acierto tanto, ya no me atrevo tanto a meterme por el mogollón, pero todos actos están muy bien. ¿Qué día es el Día de la Virgen? El día 8. El día 8 de septiembre. Estamos teniéndolo el día 8. Es el mismo día, lo tenemos claro, y ese día, por sus palabras, entendemos que el ambiente que lleva esa charanga es intenso, ¿no? Sí, la gente, los habiteros que viven fuera, los que están trabajando, todos intentan lo que es esa tarde tener fiesta, y si pueden al día siguiente también, porque suele traer consecuencias. Pues Ana Tambo, concejal del Ayuntamiento de Ablitas, gracias por sus palabras y que pase una feliz fiesta. ¿Qué les decimos a los oyentes sobre Ablitas? Pues que aquí estamos, que no es solo fiestas, que bien recibidos y felices fiestas para todo el que quiera acercarse. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Protagonista, inicio de las fiestas en Ablitas. Bronce, corre más, que te va a pillar el toro. Bronce, corre más, que si no te pillará. Continuamos en Ablitas con muchos más protagonistas y ahora su alcalde, que nos dedica unas palabras aquí a Radio Tudela. El alcalde de Ablitas, lógicamente, pues momentos previos a que inicien estas fiestas, se encuentra, bueno, pues con los nervios a flor de piel, y más si cabe después de poder ver a esos dos centenarios abliteros que van a ser los protagonistas. Cecilio Antón. Hola, buenos días, así es. Si hay después el acto del chupinazo, es un acto muy, muy particular y muy emblemático, pues como comprenderás, y bueno, ya lo estás viendo el follón que se está armando con los dos centenarios. La ilusión que ellos tienen, las familiares y sobre todo el ayuntamiento, que cuando fuimos a decirle si había la posibilidad de que tiraran el chupinazo, que nos gustaría mucho, y nos dijeron que sí, pues prácticamente durante estas dos semanas desde que les hablé con ellos, pues han estado hasta preparándose un pequeño discurso para hablar, pero ya les dije que no hacía falta un discurso, que simplemente con los cuatro vivas al pueblo y a la Virgen, pues con eso bastaba. Una idea que partía desde el ayuntamiento de Ablitas, ¿cómo surgió? Bueno, la verdad es que llevábamos unos años ya con esa idea, porque como gozan de muy buena salud, pues la posibilidad de aguantar unos años hasta que cumpliera el pequeño de ellos los 100 años, pues se veía factible. Por lo tanto, eso es lo que hicimos. El otoño pasado cumplió 100 años Ángel, que es el pequeño, sí. Y a partir de ahí dijimos, bueno, pues este año vamos a dar la posibilidad, a ver si quieren tirar el cohete. Nos han dicho que siempre toda la vida trabajando, o sea, carnicería, cazadores. Así es, siempre, pues ya sabes, son personas mayores que no han conocido más que trabajar, trabajar y trabajar. Y además coinciden que son centenarios, son hermanos, y encima han sido carniceros, que regentaban dos carnicerías diferentes en el pueblo. Pues Cecilio, vamos a vivirlo en breves instantes, así que te dejamos ya porque vemos que hay mucha intensidad. Venga, hoy en la casa del Ayuntamiento. Luego estamos. Gracias, Cecilio Antón, alcalde de Ablitas. Palabras previas al chupinazo en Ablitas. Y llega ya el momento del lanzamiento del chupinazo en Ablitas. Se acercan al ayuntamiento, como hemos podido escucharles. Se llaman Francisco Serrano Alegría, de 104 años, y Ángel Serrano Alegría. Los dos hermanos van a ser quienes se dirijan a los abliteros y abliteras aquí presentes. El momento de acercarse y de sacar la mano ha sido algo muy emotivo. Conforme han saludado, la gente ha empezado a aplaudirles y ya están a la espera de dirigirse a los aquí asistentes. ¡Abrito! ¡Gracias al ayuntamiento por acogerse de mi gente! ¡Feliz de fiesta! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva Navarra! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Primeras palabras. ¡Alitero! ¡Alitera! han negado nuestras fiestas. A ver, calla, que yo me acuerdo. Si han negado nuestras fiestas con esta alegría, que las hicisteis todos y el compañero de la Virgen de Rosario. ¡Viva la Virgen de Rosario! ¡Viva! ¡Viva nuestro pueblo de la vida! ¡Viva! Las palabras de los dos hermanos, los centenarios, que han sido protagonistas en dirigirse a su localidad. Ablitas, los dos, mano a mano, cogen la... el fuego que se acerca a la mecha para prenderlo. Se prende la mecha... Pues ya han comienzo ya, ya se han dado comienzo las fiestas en Ablitas, felices fiestas para todos los abliteros y para todas las abliteras en un día tan especial, emocionantísimo cohete que acabamos de vivir aquí en Radio Tudela 96.0 en www.tudelahoy.com. Impresionante estos dos hermanos, Francisco Serrano y Ángel Serrano, de 104 y 101 años, que han dado comienzo a estas fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario. Y continuamos con más protagonistas aquí en Radio Tudela. Bueno, se encuentran aquí varios alcaldes, el de Varillas y el de Buñuel. ¿Qué os ha parecido esta idea con estos centenarios? No, bueno, la verdad es que se ha vivido muy emocionante. Yo creo que es una iniciativa también muy buena que tendríamos que plantearnos a otros pueblos. Y oye, se ha visto muy orgullosos y muy contentos. José Antonio Las Heras, alcalde de Buñuel. Ramón Martínez, alcalde de Varillas. ¿Qué le ha parecido a estos abliteros? Hombre, pues la verdad es que muy bien, ¿eh? Ahorita es un pueblo que le gusta mucho la fiesta y que la disfruta con mucha intensidad. Son las primeras palabras que nos hemos encontrado, ojos llorosos, dos hermanos que han trabajado muchísimo. Nos decían que, bueno, carnicerías, que les había tocado también trabajar en labores de caza y que se trabajaba mucho antes, nos decía Ramón. Así es, y yo de tal manera los conozco desde hace muchos años a los dos que han tirado el cohete, porque han sido clientes de Imbutidos Aganto, y la verdad es que me ha emocionado mucho y me parece un bonito y gran detalle por parte del ayuntamiento que se acuerde de estas personas mayores de Ablitas. ¿Cuánto valen las personas mayores que pues al final nos han dado muchas de las cosas que hoy estamos disfrutando, ¿no, José Antonio Las Heras? Bueno, pues sí, claro, más de 200 años de experiencia, hay que decir. Cántalo, qué cifra más redonda y más grande. La verdad es que sí, la verdad es que emociona, como hemos dicho, ver cómo se emocionan ellos es un placer. Y luego, bueno, que disfruten de la fiesta que está en suya. Ablitas ha comenzado las fiestas, qué duda que Varillas y Ablitas, pues bueno, están muy hermanadas, pero siempre hay que decirlo, ¿no? Que os sentís como en casa en Ablitas, Ramón. Pues sí, la verdad es que sí, yo conozco a mucha gente de Ablitas y siempre que vengo soy muy bien acogido, tanto yo como la gente de Varillas, y la verdad es que muy contento. Antes, pues bueno, entre los pueblos hace años pues había sus roces, ahora no, esos roces han terminado y somos, pues eso, al final somos pues una gran familia todos, ¿no? De la misma forma de Buñol y Ablitas, bastantes relaciones también las que existen. Sí, pues somos pueblos de la comarca muy cercanos, que tenemos relaciones con campos, con gente que viene a trabajar aquí y demás, y que viene a trabajar a Buñol, por lo cual las relaciones yo creo que son muy asiduas y muy contentas. Y es más, se ve la gente, que veo gente de Buñol, gente de Ablitas, vamos, de todos los pueblos, vamos, se ven aquí. Pues gracias a los dos alcaldes de Varillas y de Buñol por esas palabras, iniciando las fiestas. Muy bien, gracias a ti. Gracias a vosotros y felices fiestas a los abliteros. Las fiestas que han comenzado en Ablita se lo estamos contando en Radio Tudela Radio. Así es, toda la emoción de las fiestas en Ablitas, abliteros, abliteras. Con ese grito comenzaban estos dos hermanos estas fiestas patronales que ya han comenzado, como decimos, del 2 al 9 de septiembre. Nos vamos un poquito de publicidad y seguimos escuchando a muchos protagonistas que se han acercado hasta el ayuntamiento de la localidad de Ablitas. Es Radio Tudela 96.0 FM. Del sábado 2 al sábado 9 de septiembre, fiestas en Ablitas. Fiestas en honor a la Virgen del Rosario. La alegría la tienes en Ablitas. Actividades para todos los públicos. Almuerzos, tardes de vacas, grandes verbenas. Sábado 2, Energy Show. Domingo, Valquira. Lunes 4, Estilo. Martes, Ingenio. Miércoles, Texas. Jueves, Caramelo. Viernes 8, Evasión. Y sábado, La Jungla. Vive la fiesta de Ablitas del sábado 2 al sábado 9 de septiembre. te quedas a pata, al entierro no vas a llegar. Y continuamos con más protagonistas desde Ablitas que se han acercado hasta los micrófonos de Radio Tudela para vivir en directo estas fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario en este comienzo festivo en la localidad. Más alcaldes de la Ribera, en este caso el alcalde de Murchante, Tomás Aguado. Hola, buenos días. Y también el alcalde de Fontellas, Andrés Agorreta. Buenos días. Junto con también Carlos Jimeno, del Partido Socialista. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues la noticia yo creo que es evidente, ¿no? Dos centenarios tirando el cohete de Ablitas, dos personas que pasan de los 100 años. Eso es una cosa inusual en estos tiempos, aunque la vida se va alargando, pero lo que ha pasado, y encima hermanos, ¿eh? Eso es una cosa que será para siempre historia, esto va a hacer historia, sí. ¿Tomás? Sí, bueno, algo muy emotivo, ¿no? Que duda cabe, dos hermanos con más de 100 años, y esto es algo que, bueno, yo creo que es imposible repetirlo, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy, muy emocionante. Carlos Jimeno, ¿qué te ha parecido? No, para añadir a lo que dicen mis compañeros alcaldes, que es algo muy singular, pero es que además yo creo que han estado por encima de las expectativas que puedes tener de dos personas tan longevas, sino que han estado con energía, con fuerza, ¿sí? Con mucha ganas y con mucho sentido del cohete. O sea, que nos ha encantado a todos, creo. Pues Ablitas ha comenzado las fiestas, Murchante y Ablitas, pues son dos pueblos que tienen muchas cosas en común. Sí, bueno, sí, de hecho hay muchas relaciones de familias, ¿sabes? La vaca, dice, entre Murchante y Ablitas, pues sí, aparte de la buena relación, ya no solamente en temas familiares, sino la buena relación que hay entre ciudadanos, ¿no? Entre la gente de Ablitas y la gente de Murchante. De la misma forma, en Fontellas, ¿qué quiere decir? Bueno, mi madre es de Ablitas, yo soy medio ablitero, o sea, bueno, medio no, yo soy de Ablitas, ¿eh? Porque mi madre es de Ablitas, pero el sentimiento y ¿cómo te diría? Y mi estar y meter de Fontellas, ¿no? Es mi pueblo, es eso. Pero tengo un algo con este pueblo. Ah, oye, y Andrés, que el toda mi familia, todos están aquí. Que el miércoles empieza la fiesta también en Fontellas. Sí, también. Bueno, pues ahora nos repartiremos entre Ablitas y Fontellas. Nos han adelantado este año, que no me parece... Bueno, hay que respetar cada uno lo que hace, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿eh? La Virgen es la misma, la Virgen del Rosario, es el día 8 y... Aunque nosotros la tenemos el día 7, que es jueves. Además, una Virgen que duda cabe que este año va a ser más especial por todos los actos que sucedieron. Efectivamente, sí. Bueno, ya durante todo este año, pues ya hemos ido asimilando todas estas cosas y ya pues espero que todo surja con normalidad, ¿no? Como siempre. Las palabras de Andrés Agorreta, alcalde de Fontellas, y de Carlos Jimeno, por finalizar también, relaciones con Ablitas. Yo por darle la réplica a los alcaldes, que para mí los alcaldes son lo mejor, y mujer aquí. Por lo tanto, yo estoy encantado de haber venido de aquí. Pues encantados todos, por lo tanto, en este inicio festivo en Ablitas. Gracias a los tres. Vale, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Inicio festivo en Fontellas. En inicio festivo en Ablitas. Han comenzado las fiestas con los dos centenarios. Bueno, este inicio festivo con un montón de protagonistas de otras localidades que se han ido acercando hasta Ablitas para vivir en directo este inicio de las fiestas en la localidad, y hemos podido escuchar alcaldes y otras personalidades que han querido acercarse a nuestros micrófonos para desear a todos los abliteros y a todas las abliteras un buen inicio de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario. Continuamos aquí en Radio Tudela en el 96.0 de tu frecuencia modulada, contigo para traerte toda la alegría, toda la pasión de las fiestas de las diferentes localidades. Como recordaba nuestro compañero Paul Carcavilla, prontito ya comienzan las fiestas en Fontellas, y aquí en Radio Tudela también vamos a tener la oportunidad de poder traerte pues todas las novedades y todo lo que ocurre en estas fiestas. Así que seguimos en Ablitas con muchos más protagonistas aquí en Radio Tudela. Compra, abuda y temble. orgullo de su gente. Son orgullo de su gente. Cuando como decíamos, más protagonistas que se han acercado a las tablitas hasta el ayuntamiento para vivir con todos sus ciudadanos este momento importante en las fiestas de la localidad. Y vamos directamente a escuchar a nuestro compañero Polcar Cavilla a ver quién nos trae ahora mismo. El alcalde de Ablitas, junto con el alcalde también de Rivaforada, hablando de este inicio festivo que va a marcar un antes y un después, ¿no? Que dos centenarios lancen un cohete. Jesús Mario Rodríguez, alcalde de Rivaforada, bueno, yo creo que ha emocionado a toda persona que se pueda acercar hoy y que ha vivido esta experiencia, ¿no? Pues sí, la verdad es que el cohete ha sido muy emotivo, con dos personas mayores lanzando el cohete, dos personas centenarias, que yo creo que reflejan un poco, pues bueno, lo que es la historia de Ablitas, ¿no? Concentrada en dos personas mayores, y la verdad es que hemos podido ver pues la emoción que había en la plaza y en el balcón cuando se ha producido el lanzamiento del cohete. Es que ha sido, yo creo que cuando los reyes Felipe y Leticia saludan, cuando van saludando, crean expectación en la mayoría de los sitios que van. Pero cuando han salido las dos personas que estamos hablando, tanto Francisco Serrano Alegría, de 104 años, que lo cumple en octubre, como Ángel Serrano Alegría, de 101, y saludaban, bueno, ha sido un momento de lo que va a ser un antes y un después en Ablitas, alcalde. Sí, bueno, hemos tenido la fortuna pues de que tenemos estas dos personas que son muy queridas en el pueblo, centenarias, y además pues como habéis visto físicamente están muy bien. Entonces ha sido un acto muy emotivo, ha habido mucha ilusión y el pueblo así lo ha recibido. Y además han esperado hasta que hablara el primero, le ha salido de carrerilla, el segundo ha tenido que mirar el papel, que lo tenían muy bien preparado, por cierto. Bueno, te puedo decir que ayer estuve con ellos y tenían una chuleta cuatro veces más grande. Y yo les dije que no tienen por qué hablar tanto, simplemente los vivas tradicionales y poco más. Y aún así, pues bueno, sí, se han sacado la chuletilla y han estado hablando. Pues así lo hemos vivido, unas fiestas, Ablitas y Rivaforada, que comparten muchas cosas y lógicamente pues habla mucho rivaforaderos, rivaforaderas, que se acerquen también a las fiestas de Ablitas, alcalde. Sí, pues seguro que sí, ya a partir del primer día que tengan vacas, pues seguramente podremos ver por aquí todas las tardes de vacas a gran parte del pueblo de Rivaforada, que bueno, que son también, les gustan los festejos taurinos y seguramente pues vendrán la mayoría de las tardes a disfrutar los festejos taurinos aquí en Ablitas. Protagonistas, por lo tanto, Ablitas en la Ribera, invitando a todos los oyentes que nos estén escuchando, alcalde. Sí, pues como no puede ser de otra manera, pues invitamos a todos los vecinos y foráneos que nos visiten durante estos días a disfrutar y a vivir las fiestas con los abliteros. El día 8, el día de la patrona, el día de la Virgen, hablábamos con el alcalde de Fontellas también, que compartís la misma Virgen y que bueno, pues que le deseáis lo mejor, ¿no? Y le pedís y le rogáis. Sí, nuestra patrona es la Virgen del Rosario, nuestra querida Virgen del Rosario, y como no puede ser de otra manera, acudiremos todo el pueblo a la procesión y a la Eucaristía. Nos decía también la concejal Ana Tambo que ese día también la charanga es una charanga especial, que siempre se coge con mucha alegría, ¿no? Sí, mira, antiguamente había charangas todos los días y a todas las horas, pero claro, va evolucionando la vida y al final pues todo va menguando, pero sin embargo ese día de la Virgen, la charanga pues se ha mantenido, incluso se ha revitalizado, y es uno de los emblemas de las fiestas de Ablitas, así como el lanzamiento, el campeonato mundial de lanzamiento de melón, que este año cumple 19 años. Así es, mañana domingo la Peña El Jabato lo realizará, pues como todos los años, ellos lo organizan, y exactamente, has dicho 19 años y son 19 años y parece que fue ayer. Empezaron una cuadrilla de chavales que todos eran críos, empezaron, se ha arriesgado y ha ido a más y bueno, y aquí tenemos todos los años gente de cualquier parte del mundo que nos visita lanzando, porque claro, es un acto tan simpático que se apuntan y lanzan su melón. Pues que si les apetece venir a probar, que lo pueden hacer, que no tienen que estar empadronados en Ablitas. Hay gente que ha venido desde La Rioja, desde Guipúzcoa, nos hemos encontrado también a catalanes, a valencianos lanzando, porque les ha parecido curioso, han venido a probar. Sí, el año pasado concretamente pues fue un japonés que apareció por aquí y de repente lo vemos lanzar y se apuntó, pues y bueno, si hubiera ganado, pues un jamón se hubiera llevado, es el premio. Claro, hubiera sido curioso que un japonés habría ganado, podría haber sido, veremos lo que sucede mañana. Lo primero, el protagonismo, y yo creo que bueno, que mañana, hoy ya se está hablando de Ablitas, pero mañana todavía más, cuando se confirme, cuando llegue esta noticia a la gran inmensa población de toda Navarra, de que dos centenarios, como estamos hablando, tanto Francisco Serrano Alegría como Ángel Serrano Alegría, estos dos hermanos centenarios, han sido los protagonistas de este inicio festivo, del que, bueno, pues hay que estar agradecidísimo a esa iniciativa en Ablitas, que creemos que no va a ser la primera. No, no va a ser la primera, porque no es que seamos pioneros en ello, pero estamos viendo que los diferentes municipios, los chupinazos los están lanzando diferentes colectivos, gente del pueblo muy querida. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a sacar ese acto tan emblemático y tan ilusionante, de que cualquier vecino del pueblo pueda lanzar el chupinazo? Pues así lo han hecho, así lo hemos vivido, y Cecilio Antón ha sido el protagonista. Bueno, os deseo a todos, a mis vecinos y a todos los que nos visitéis, unas muy felices fiestas y que disfrutéis de los ableteros en Ablitas. Muchas gracias. Inicio festivo en Ablitas, lo han vivido, lo están viviendo, encantados de compartirlo con ustedes, porque al final esta tradición la están escuchando en los micrófonos de Radio Tudela, es radio. Y continuamos en esta mañana con más protagonistas que se acercan a las fiestas en Ablitas, y recordar que hoy comienzan estas fiestas del 2 al 9 de septiembre, y este sábado 2 han comenzado desde las 10 de la mañana con ese almuerzo popular a base de chistorra y panceta en la carpa municipal situada en el patio del colegio. También reparto de servilletas a cargo de la Concejalía de Igualdad. A las 11 y media, la toma de posesión de la Corporación Infantil en el antiguo ayuntamiento con la imposición del pañuelico rojo. A las 12 han podido vivirlo aquí en directo en Radio Tudela el comienzo de las fiestas, con el disparo del chupinazo desde el balcón del antiguo ayuntamiento de la Plaza de los Fueros, con esos dos grandes protagonistas, centenarios protagonistas, Francisco Serrano y Ángel Serrano, de 104 y 101 años, que han hecho pues vibrar a toda la plaza del ayuntamiento, hacernos llorar a muchísimos que estábamos viviendo esa sabiduría, esa templanza desde el balcón, anunciando para todo su pueblo las fiestas. A continuación, a charanga, los gaiteros y la comparsa de gigantes y cabezudos han estado recorriendo las calles habituales, en donde se desborda la alegría del comienzo de las fiestas. Como decimos, a las 5 de la tarde ya la vuelta de la charanga desde la plaza hasta el portal, y a las 6 de la tarde el muy ilustre ayuntamiento, acompañado de la charanga y de las peñas, comenzarán el séptimo Ablitas Riau. El recorrido será desde el portal por la calle Mayor hasta la plaza de los Fueros. En el portal de la Concepción se repartirán mojitos para todos. A las 8 los gaiteros de Ablitas realizan los tradicionales bailes populares. A las 8 y media, concierto baile en la plaza de los Fueros a cargo de la orquesta Energy Show. A las 12, verbena popular en la plaza, amenizada por la misma orquesta. Y bueno, un día completísimo en Ablitas para acercarse. Que no se lo cuenten, como lo decimos siempre, acérquense a Ablitas a disfrutar las fiestas que dan comienzo hoy hasta el próximo 9 de septiembre. Y como decimos, más protagonistas se han acercado hasta el ayuntamiento. Vamos a seguir escuchando sus declaraciones. Fiestas de Ablitas han empezado, y el consejero Miguel Laparra, de Política Social y también otros asuntos, se ha acercado hasta este inicio festivo, y entendemos que, bueno, que seguro que le ha tocado el corazón, ¿no?, ver a dos personas centenarias dirigirse a la población de Ablitera. Sin duda, sin duda, es un motivo de alegría el que la vida se alargue con carácter general, y esto es un buen ejemplo, y además con ganas y con ganas de fiesta. Llegar con ganas de fiesta a los 100 años, unos 103, pues desde luego es como para quitarse el sombrero, y oye, ya les hemos dado la enhorabuena, y la verdad es que han estado genial en el lanzamiento. Nos decían que han trabajado mucho en su vida, que han trabajado muchísimo y que ahora nos quejamos de vicio. Bueno, pues es cierto que en términos comparativos las generaciones que nos precedieron pasaron periodos muy duros, ¿no? Todos los periodos de guerra, posguerra, fueron especialmente intensos, con muchas dificultades, y si este país ha salido adelante, pues sin duda es gracias al esfuerzo de todas estas generaciones, ¿no? Yo creo que habrá que agradecérselo siempre, y además después fueron también, les tocó ser protagonistas en todo el proceso de modernización, de democratización, y de cambio del conjunto de la sociedad española y también de Navarra. Por tanto, es una generación espléndida, no sé cuándo vendrá otra igual. El plan de empleo del gobierno de Navarra, antes del verano ya empezasteis a decidir un poco qué líneas iba a llevar, queda dotarlo presupuestariamente, pero parece que va a ser en los próximos meses, septiembre, octubre, cuando ya salga a la luz del plan de empleo, de política de empleo activa. ¿Hacia dónde va a ir dirigido y qué características principales va a tener? Bueno, efectivamente, dentro del plan de empleo, la parte de políticas activas, lo que se desarrolla desde el Servicio Navarro de Empleo, eso ya se alcanzó un principio de acuerdo antes del verano con los agentes sociales, y nos acordamos también trabajar durante este verano los aspectos presupuestarios con el objetivo de el 19 de septiembre aprobarlo definitivamente, ¿no? Eso sigue siendo el objetivo, creo que todos los agentes sociales están esforzándose en esa línea también, y estamos trabajando intensamente en los elementos presupuestarios. Por tanto, yo creo que sí que será un buen instrumento, y es positivo, pues, que alcance el máximo consenso posible. En eso es en lo que estamos trabajando, ¿no? Líneas importantes, bueno, pues sin duda lo más importante es de dirigirse tanto a los desempleados como también a los trabajadores precarios. Creo que es un elemento también importante hacia el que va dirigido el plan de empleo, porque bueno, pues todos sabemos que la salida de esta crisis nos deja un volumen de precariedad laboral muy importante, ¿no? En segundo lugar, nos preocupa también de una forma especial el desempleo de larga y de muy larga duración, especialmente de las personas de más edad, y ese será, pues, un colectivo también altamente prioritario, junto con los jóvenes, que pues también están encontrando más dificultades de acceso al empleo, y las mujeres, por supuesto, ¿no? Y algunos colectivos especiales, pero en cualquier caso, la idea es intensificar mucho la atención a todas las personas desempleadas. Se trata también de construir procesos de acompañamiento, procesos de orientación, y darles herramientas formativas lo más adecuadas posibles a las necesidades del mercado de trabajo. Las palabras de Miguel Laparra, que como recordarán también estuvo en la programación de Radio Tudela Radio hablando de esas ayudas que venían por parte de España acerca de unos fondos de ayuda que no se denegaban sino que se bloqueaban, así es como lo determinaba, hasta que hubiera un acuerdo por parte del resto de las autonomías. ¿Cómo está en este momento esa negociación? Bueno, en principio seguimos trabajando tanto con las comunidades autónomas como directamente con el Ministerio, con la Secretaría de Estado especialmente, y bueno, en principio creo que por parte de todos hay desde luego un ánimo de desbloquear la situación lo antes posible, ¿no? Para eso yo creo que, bueno, el Ministerio tiene que hacer un esfuerzo también para incorporar los criterios de las comunidades autónomas en la estrategia de empleo del Estado, porque claro, no tiene sentido que las políticas de empleo vayan en contra de la mayoría de las comunidades autónomas que representan a la mayoría de la población del conjunto del Estado, ¿no? Que son las que en principio no estábamos de acuerdo con el plan tal como se había diseñado, ¿no? Justamente las cosas que aquí he incorporado, el tema de la precariedad, mayor refuerzo a la clarificación de los fondos y de los presupuestos, que aquí estamos también intentando ponerlo claro, esa claridad es la que falta justamente en la política estatal, y yo entiendo que si se corrige el reparto de esos fondos, pues puede estar despejado en poco tiempo. Miguel Laparra, hoy es día de alegría, de compartir con los habliteros y habliteras, y habrá tiempo de estar atento a todos esos acuerdos, preacuerdos, desbloqueos o bloqueos que tendremos que estar, seguir con la noticia. Gracias por sus palabras. ¿Y qué decimos de Ablitas, un cadritano como usted? Bueno, siempre Ablitas ha sido un pueblo de referencia en materia festiva, siempre tiene fama de un gran ambiente y muy acogedor para todos los que le visitan, o sea que en este momento dispuesto a disfrutar de eso y durante un rato, mientras esté aquí, pues ser uno más en la fiesta. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias a vosotros. Palabras del consejero Miguel Laparra, que también se ha acercado hasta este inicio festivo en Radio Tudela Radio desde el balcón del Ayuntamiento de Ablitas. Bueno, pues ya ven como todas las personalidades han querido festejar este día con todos los habliteros y con todas las habliteras. Y acabamos de escuchar al consejero Laparra y continuamos con más personalidades que se han acercado hasta el ayuntamiento para vivir este inicio festivo, este cohete anunciador de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario de Ablitas. Más concejales de Ablitas con los que vamos a poder conversar, en este caso con Paulino Calvo, que es concejal de Participación Ciudadana, además de otras áreas. Y bueno, lo cierto es que la Participación Ciudadana este último año se ha notado y mucho, sobre todo con la plaza que estamos en este momento viviendo. Paulino. Eso es, ¿qué tal? Buenos días a todos. Como bien dices, la Participación Ciudadana ha sido uno de los emblemas que hemos estado llevando a cabo en esta legislatura. Y el último de los proyectos en los que hemos trabajado ha sido precisamente en la remodelación de la plaza en el cual nos encontramos hoy ahora mismo. Las fiestas que han comenzado con dos centenarios, pero qué momento el que se ha vivido, ¿no? Yo creo que se va a recordar durante todas las fiestas. Eso es una gran ilusión. Desde que se planteó la idea por parte del alcalde, nos pareció a todos una idea fantástica, que los dos habiliteros, en este caso, que tienen más de 100 años, con también de 101 y 104 años, son hermanos, que lanzarán el cohete, ¿no? Pues los hemos visto cómo se dirigían y, oye, que no aparentaban tener 104 años, ¿eh? La verdad que lo han hecho muy bien. Es un momento muy emotivo, pero aún así, los abuelos han podido hacerlo, lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien. Paulino, que son unas fiestas para vivirlas en familia, tanto jóvenes como mayores, pero siempre tenemos esos actos que nos gusta destacarlos. Exactamente, exactamente. Tendremos siempre comidas populares, tenemos siempre almuerzos, procesiones, siempre hay actos en los que efectivamente tenemos que acudir todos. ¿Y algún acto que te apetezca destacar para los oyentes que puede que no lo conozcan, que no hayan venido nunca a Ablitas? ¿Qué podríamos decir? Bueno, pues esta tarde tenemos el sexto Ablitarreao, en el cual salimos con toda la corporación, salimos con la charanga y recorremos toda la calle Mayor y con todos los habliteros y visitantes que nos quieren acompañar. Mañana domingo tenemos el lanzamiento mundial de melón a la 1:30 en la plaza, con lo cual invito a todos que nos visiten, aprovechando que además es fin de semana, y luego ya pues empezaremos ya también con la comida de los abuelos, con las vaquillas, es decir, ya es un sin parar hasta el sábado que viene. Pues Paulino Calvo, concejal del Ayuntamiento de Ablitas, invitamos, qué duda cabe, a los oyentes de Radio Tudela y Sonora FM. Por supuesto, faltaría más, aquí todo el mundo es bien invitado y bien recibido. Gracias, Paulino Calvo, concejal de Ablitas. Muchas gracias a todos. Protagonistas en este inicio festivo en el que Ablitas ya ha comenzado sus fiestas y ustedes están siendo partícipes de las mismas. Sin duda nos encanta poder participar en estas fiestas, estar en directo aquí en Ablitas desde el Ayuntamiento y poder retransmitírselo a todos ustedes, a todos los que están en casa, a todos los habliteros y habliteras que igual no pueden estar cerca en este día, que están pachuchos o en el hospital o que simplemente están lejos, que viven lejos. Esa es nuestra misión. Radio Tudela quiere llevarles la actualidad, quieren llevarles la alegría de las fiestas de nuestros pueblos, y esa es nuestra misión hoy, así que esperemos que lo disfruten como lo estamos disfrutando nosotros, con todos los protagonistas y con todas las personalidades que quieren celebrar este día con todos nosotros. Así que vamos a seguir desde Ablitas. Yo solo seguir invitado a Pues más protagonistas que nos encontramos, un parlamentario como Luis Casado, buenos días. Hola, muy buenos días. Y antiguo concejal también del Ayuntamiento de Ablitas, Gerardo Sada. Buenos días. Bueno, pues lo cierto es que yo creo que este momento, el momento que hemos vivido con las personas mayores, va a marcar un antes y un después, ¿no?, en los diferentes cohetes. Bueno, la verdad que ha sido un cohete muy, muy emotivo, a la las personas que lo han lanzado, que estaban súper emocionados, a toda la familia, que estaban todos alrededor de ellas, estaban todos emocionadísimos, y la verdad que a gusto. Ya sabes que coger los cohetes de los pueblos, pues es casi el día más bonito de cada una de las fiestas, y hoy pues un día para disfrutarlo. Gerardo Sada, ¿qué te ha parecido la iniciativa y cómo la has vivido? Pues a mí me ha parecido muy bien y me ha gustado mucho, porque siempre estamos acostumbrados a que todos los cohetes pues los echen gente más joven, gente implicada en otros asuntos. Entonces me parece muy bien que unas personas tan mayores y además muy significativas en Ablitas hayan echado el cohete, porque además representan a todos los mayores, que muchas veces son los que menos pueden disfrutar de las fiestas por diversas razones. Y entonces para mí ha sido muy bonito. Y qué ilusión, ¿no?, la que han transmitido, ¿no? Cuando han salido a saludar al balcón. Sí, ¿quién pudiera tener esa energía? Pues Gerardo, que son fiestas en Ablitas que acaban de comenzar y que esto es una ilusión la que se puede vivir cuando se acerca cualquier persona a Ablitas. Pues sí, la verdad que sí. Además las estamos esperando, yo por lo menos, particularmente soy de los que me encanta la fiesta, me gustan mucho las fiestas de Ablitas y procuro no faltar a todo lo que hay. Gracias, Gerardo Sada. Venga, a ti. De la misma forma, Luis Casado, agradecido por sus palabras, y entendemos que bueno, que el curso político arranca. Ya arrancó ayer ese encuentro, ¿no?, en el Villa Castejón, en el de que también se pudo ver a Javier Esparza con una línea muy clara. Bueno, yo creo que en Unión de Pueblo Navarro la línea clara la hemos tenido siempre, ¿no?, y hemos seguido siempre la misma línea. Y empieza el curso político, pero no empezamos a trabajar. Llevamos todo el verano preparando lo que va a venir estos meses de aquí a final de año, ¿no? Entonces, bueno, seguimos trabajando, lo que pasa que ahora ya con unos ritmos más normalizados, ¿no?, de comisiones, de reuniones y compaginándolo un poco con las fiestas que quedan, con que nos quedan unas cuantas. Muchas gracias, Luis. A ti. Las palabras de Luis Casado y de Gerardo Sada, los dos que también están presentes en este inicio festivo en Ablitas. Y muchos más protagonistas que vamos a poder escuchar aquí hasta la una del mediodía aproximadamente. Todos los que se vayan acercando se los vamos a traer, todas sus opiniones, todos sus deseos de pasar buenas fiestas. Así que nos vamos con un poquito de publicidad y volvemos enseguida aquí en Radio Tudela con toda la actualidad de Tudela y la Ribera, solamente aquí en el 96.0 o en www.tudelahoy.com. El sábado 2 al sábado 9 de septiembre, fiestas en Ablitas. Fiestas en honor a la Virgen del Rosario. La alegría la tienes en Ablitas. Actividades para todos los públicos. Almuerzos, tardes de vacas, grandes verbenas. Sábado 2, Energy Show. Domingo, Valquira. Lunes 4, Estilo. Martes, Ingenio. Miércoles, Texas. Jueves, Caramelo. Viernes 8, Evasión. Y sábado, La Jungla. Vive la fiesta de Ablitas del sábado 2 al sábado 9 de septiembre. Bonel Álvarez Construcciones te desea unas felices fiestas de Ablitas. Agradeciendo la confianza a todos sus clientes y deseándoles que pasen unas felices fiestas. Bonel Álvarez Construcciones. Construimos confianza. Es Radio Tudela 96.0 FM. Y seguimos aquí en Radio Tudela en el 96.0 con este inicio festivo en Ablitas, con todos los acontecimientos que van a poder estar disfrutando desde hoy, 2 de septiembre hasta el 9. Unas fiestas que prometen vacas, orquestas y muchísimos más eventos para todas las edades, para niños, para mayores. Así que vamos a seguir escuchando todo lo que nos tienen que contar desde Ablitas. Más parlamentarios que se han acercado a este cohete de Ablitas. Es de Monteaguda, aunque hace ya unos cuantos años vive por Ansoain, que ya todos conocemos a Nuria Medina. Nuria, bueno, pues un cohete que entendemos que te trae momentos de la infancia también. Pues sí, la verdad que bueno, en Ablitas es un pueblo muy cercano a mí. Hemos estado muchísimos cohetes ahora como parlamentaria, pero bueno, sí, la verdad que he vivido muchos cohetes con muchos amigos y amigas que tengo por aquí por Ablitas. Y es que al final Monteagudo y Ablitas comparten pues prácticamente casi todo, ¿no? Sí, la verdad que tenemos ahí unos lazos, pues bueno, al final son pueblos muy cercanos, como digo, y pues el hecho de que además las fiestas no coinciden, pues siempre estás viniendo para aquí o al contrario, ¿no? También la gente de Ablitas viene mucho a Monteagudo y luego pues gente de Monteagudo que se ha casado aquí, que bueno, pues que siempre tienes relación con ellas, ¿no? Además yo estuve trabajando aquí 2 años en la escuela infantil cuando se abrió, o sea que para mí Ablitas es un pueblo especialmente importante. ¿Y qué te ha parecido el inicio festivo con estas dos personas centenarias? Pues bien, la verdad que me ha parecido muy entrañable, ¿no? Y bueno, hablando con ellos, se les veía muy emocionantes, minutos antes estaban nerviosos preparándose el discurso, ¿no? Y la verdad que me ha parecido un gesto muy bonito por parte del ayuntamiento. Nuria, empieza, bueno, agosto sí que habéis trabajado, pero qué duda cabe que empiezan las comisiones en septiembre, derechos sociales, algo que se está viendo mucho y que bueno, que está en la punta de la crítica de la sociedad, ¿no? Y al final, pues bueno, son personas que vienen de otros países que al final ven las oportunidades que les da España y al final lo único que hacen es aprovecharlas. Si hay algunas ocasiones que esas oportunidades favorecen más a las personas que vienen de fuera que a las mismas personas que vivimos aquí o que han vivido durante muchos años, como por ejemplo podrían ser jubilados de 70 años que les ha quedado una pensión de menos dinero por los motivos que sean, en fin, que así es como están las leyes. Bueno, yo creo que tenemos un gran reto por delante y creo que tenemos el gran reto de responder a toda la gente que lo necesita, independientemente de dónde sea o dónde hayan nacido, ¿no? Y es verdad que hay una gran parte de gente que necesita esos recursos que no son de aquí, pero también hay mucha gente que es de aquí que también los necesita. Entonces, el gran reto de los derechos sociales es que sean derechos para todas las personas que lo necesiten, independientemente de dónde sean, ¿no? Y que además sea algo pues muy coyuntural, ¿no? Que en un momento dado cualquier persona lo podemos necesitar. Y el reto del consejero, en este caso, es ese, es atender a todas las personas que lo necesiten. Tenemos a muchísima gente con el tema de la dependencia, que no se les está atendiendo de manera adecuada. Se les está dando un dinero mensualmente, que sí, vale, es muy escaso además y puede venir bien en un momento dado, pero hay que potenciar los servicios. No es posible que una persona con gran dependencia tenga una atención domiciliaria 1 hora al día. Es que para esa persona no se está respondiendo a sus necesidades y ese es el gran reto. Independiente, ya sabemos que los recursos son limitados, pero bueno, hay que hacerlo de manera que sea factible para todo el mundo. Un equilibrio es lo que está Nuria Medina diciendo, que va a ser muy complicado porque al final el dinero no cae de los árboles, las necesidades son las que son y todo el mundo quiere más. Bueno, un equilibrio, pero un equilibrio con cabeza, porque además, bueno, tenemos los es verdad que las prestaciones económicas en la dependencia no generan empleo, sin embargo los servicios sí. Entonces, bueno, es un gasto, pero también es una inversión el potenciar los servicios en la dependencia, porque estás generando empleo de calidad, empleo femenino en muchos casos, y bueno, yo creo que hay que mirar más a largo plazo, más a corto plazo. Quizá ahora pueda verse como más gasto, pero a largo plazo es una inversión. Son las palabras de Nuria Medina hoy en este cohete de Ablitas que ha venido también a acompañar a los diferentes protagonistas, Nuria. Sí, nada, pues desearles muchísimas, bueno, felices fiestas a todos los ablites y abliteras y bueno, decirles que me acercaré las veces que pueda a los entierros, que me gustan, y eso, que pasen muy buenas fiestas. Gracias. Nada, a vosotras. Protagonista, por lo tanto, Nuria Medina, también en este inicio festivo. Continuamos en este cohete, acercándonos a la 1 del mediodía. Buenos deseos de parte de todos los parlamentarios que se han acercado a esta cita. Y continuamos, como decía nuestro compañero Polker Cabilla, acercándonos a la 1 del mediodía con más personalidades. Más concejales del Ayuntamiento de Ablitas. En este caso vamos a poder conversar con Ricardo Catalán, que ha vivido el inicio festivo con estas dos personas mayores, tanto con Francisco Serrano Alegría como con Ángel Serrano Alegría, que ha sido, pues bueno, como sus apellidos indican, un momento de alegría en toda Ablitas. Sí, ha sido emocionante, la verdad, que verles disfrutar ahí después de tirar el cohete, que todavía han seguido un rato largo. Ha sido un momento emocionante, sí. Hablamos también, que duda cabe, de cómo están las calles y de cómo quieren estar, porque al final Ricardo es concejal de urbanismo, una concejalía que además está intentando, pues bueno, quedan 2 años de legislatura y que le gustaría terminar algunos de los proyectos que ya avanzaban en el programa y que poco a poco están cada vez más cerca. Sí, pues ahora de forma inminente tenemos la urbanización de un tramo de calle Carlos III, que eso va a dar entrada viniendo de Tudela a mano derecha a pues igual a un tercio de una zona de Ablitas. Ahora también recientemente han salido aprobadas las el plan de infraestructuras locales, el PIL, y ya tenemos adjudicada tres calles, bueno, cuatro calles. También la renovación del mobiliario urbano de la plaza principal, donde ha sido tirado el cohete hoy, que ese es un reto también muy importante. Y no, y más cosas, bueno, sí, la construcción del almacén municipal, el cerramiento del frontón y también la construción del centro de día. Pues si todo eso se hace en dos años, lo que queda ya sería un logro, sí. Pues todas esas gestiones, como decimos, hay que coordinarlas, hay que tener los presupuestos, hay que aprobarlos, hay que gestionarlo. Hay que dedicarle mucho tiempo. Yo, como soy nuevo, llevo 2 años, nunca había tenido experiencia en concejalía, menos de urbanismo, y hay que dedicarle mucho tiempo. ¿A qué te dedicas profesionalmente y de dónde vienes? Soy ingeniero técnico, trabajo en empresa energética, sin decir el nombre, le damos guerra, pero es a nivel de servicios, yo tema de canalizaciones y servicios enterrados, de eso controlo. Entonces, esa parte y convenios que yo hacía con el ayuntamiento me ha ayudado mucho a la hora de tomar la concejalía de urbanismo. ¿Trabajador por cuenta propia o empresario? Ajena, empresa energética a nivel nacional e internacional, y ya llevo 17 años con ellos y contento, vamos. Pues ya lo están escuchando. Le toca gestionar una concejalía que es la de urbanismo, que tiene un montón de proyectos, pero que ahora en estos días lo único que quiere es que salgan las fiestas bien, pasarlo bien con su familia, con sus amigos, amigas, en fin, disfrutarlo. Disfrutar y a ver que nos acompañe el tiempo, porque vienen de fiestas de Ribaforada con unos días de precipitaciones abundantes que esperemos que aquí no suceda. Pues de momento el sol brilla en el cielo en Ablitas, el cierzo también acompaña, pero con una chaqueta se arregla. Está a gusto. ¿Qué les decimos a los oyentes de Radio Tudela y Sonora FM acerca de las fiestas de Ablitas? Pues que tienen que venir. Eso, básicamente, que se acerquen. Ablitas está a 8 kilómetros de Tudela, muy cerca de cualquier municipio de la Ribera, y que aquí estamos esperándola. Hay dos fines de semana, este y el que viene, que son a tope de fiestas, y entre semanas, si quieres algo más de fiestas pero tranquilas, también pueden venir. Agradecidos de sus palabras, Ricardo Catalán, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Ablitas, hoy también en este inicio festivo. Muchas gracias a vosotros. Palabras, por lo tanto, de alegría y también de proyectos que se verán en los próximos meses o años, como ya nos indicaba Ricardo Catalán. Seguimos en Ablitas hasta la una del mediodía. Hasta la una del mediodía seguimos aquí en la fiesta, viviendo este inicio festivo de una manera muy especial, acompañándoles desde las 12:45 aproximadamente, con todos los protagonistas, con todo ese momento tan especial que hemos podido vivir aquí, solamente en Radio Tudela. Y si les parece, pues podemos volver a escuchar ese momento. Si se lo han perdido, si a las 12 del mediodía no han podido estar cerca de un transmisor o de un smartphone o una tablet y no han podido escuchar este momento y les apetece volver a revivir esa emoción que hemos podido vivir con estos dos hermanos centenarios, pues lo vamos a hacer, te lo volvemos a poner para que puedas escuchar ese momento tan importante para todos los habliteros y todas las habliteras aquí en Radio Tudela. Se acercan al ayuntamiento, como hemos podido escucharles. Se llaman Francisco Serrano Alegría, de 104 años, y Ángel Serrano Alegría. Los dos hermanos van a ser quienes se dirijan a los habliteros y habliteras aquí presentes. El momento de acercarse y de sacar la mano ha sido algo muy emotivo. Conforme han saludado, la gente ha empezado a aplaudirles y ya están a la espera de dirigirse a los aquí asistentes. ¡Ablita! ¡Gracias al ayuntamiento por escoger a nosotros! ¡Felices fiestas! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva Navarra! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva Ablita! Primeras palabras Fiestas. Sí. ¡Alitero! ¡Alitera! ¿Ya han llegado nuestras fiestas? A ver, calla, que yo me acuerdo. Si han llegado nuestras fiestas con esta alegría, que las disfrutéis todos y nos acompañe la Virgen del Rosario. ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva nuestro pueblo de la vida! ¡Viva! Las palabras de los dos hermanos, los centenarios, que han sido protagonistas en dirigirse a su localidad, Ablitas, los dos, mano a mano, cogen la... el fuego que se acerca a la mecha para prenderlo. Se prende la mecha y explota. Y así daban comienzo estas fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario en Ablitas, uno de los cohetes más emocionantes que hemos vivido aquí en Radio Tudela, que hemos podido disfrutar con todos ustedes y que les hemos podido acercar. Se nos cae la lagrimilla, tenemos que reconocerlo, ha sido un momento muy, muy especial que nos encanta haber podido vivir con todos ustedes y habérselos acercado hasta sus hogares o hasta sus trabajos o hasta sus coches, donde se encuentren ahora mismo. Y así que vamos a seguir con más protagonistas hasta la una del mediodía, recordamos, aquí solamente en Radio Tudela. Más concejales del Ayuntamiento de Ablitas que, pues, que están muy contentos de su inicio festivo y de que hoy dos centenarios hayan lanzado el cohete. Vamos a poder conversar con Maribel Gonzalo, que es concejal también de Juventud y Participación Ciudadana. Maribel, ¿cómo lo has vivido este inicio festivo? Muy, muy emocionante. Es un orgullo y un placer que dos centenarios del pueblo lancen el cohete. Ojalá podamos seguir en esa y ojalá sigamos así. Un orgullo. Oye, pues te toca llevar la concejalía de Juventud, una de las concejalías que dicen que, bueno, que tiene mucha ilusión, pero se dota de menos presupuesto en otras localidades. No sé si en Ablitas es parecido. Pues sí, por desgracia, el presupuesto que tenemos es justito, justito. Pero bueno, poco a poco vamos haciendo cositas y poco a poco pues vamos a intentar ir pidiendo más presupuesto a medida que se vayan haciendo cositas. ¿Qué cosas podrías destacar de estos dos años ya que se llevan de concejalía? Bueno, pues estos años estamos lanzando lo que es el espacio joven, que es para niños de primaria y primero de la ESO. Y luego estamos intentando trabajar con los chicos de primero, segundo, tercero de la ESO en adelante. Hemos hecho dos actividades, una nocturna en la piscina este año y otra de los jueves de agosto, que hacemos juegos. Y bueno, poco a poco van entrando, poquito a poco. No es fácil, pero también es muy reconfortante. Hablan de que al final los jóvenes es lo que tienen, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Trabajar con los jóvenes es un placer y una maravilla, la verdad es que sí. Si les das y si haces cositas, ellos responden muchísimo. La juventud es juventud, es un placer. Y lo que también en muchas localidades hablan, ¿no? Pues de la problemática que tienen los cuartos, piperos, peñas, porque ahí, pues bueno, pues las cuestiones que ocurren en esa privacidad se quedan ahí y sois muchos los concejales o personas mayores que ven la problemática de estas ubicaciones. Sí, no cabe duda que los cuartos en los pueblos tienen que existir porque han existido toda la vida, pero quizá deberían de estar un poquito más regulados para que no sea solo el centro de ellos, sino que puedan salir y puedan hacer cosas y lo tengan como un centro de reunión de ellos, pero que también puedan optar a otras cosas. Y eso es lo que vamos a tratar de trabajar en el Ayuntamiento este año de Ablitas, el intentar que salgan un poquito de ahí. Y las fiestas de Ablitas, para los jóvenes, pues qué se va a decir, ¿no? Que hoy ya estaban todos con una animación impresionante. Pues ya habéis visto la plaza. La plaza rebosaba juventud, rebosaba alegría y fiesta. Y la fiesta es la juventud, sin lugar a dudas. ¿Y los días destacados? ¿Qué te apetece destacar del programa festivo que se ha organizado? Bueno, pues yo creo que hay un poquito para todo. Hay un poquito para jóvenes, para mayores, para todo. Tenemos el Día de las Peñas, que la han organizado un grupo y está muy bien. Luego tenemos el Día del Anciano. Yo creo que hay un poquito para todos. Está un poquito repartido. Pues son las palabras de Maribel Gonzalo, que es la concejal de Juventud y también Participación Ciudadana. Hablamos anteriormente con Paul Calvo, con Paulino Calvo, que nos explicaba, ¿no? Pues todo ese proceso participativo que habéis llevado en la plaza del Ayuntamiento. Sí, es una concejalía que llevamos los dos. Él se encarga más, pues por su saber y por su eso de participación, y yo me encargo más de Juventud. Pero ahí estamos los dos en unión, poquito a poco, intentando sacar todo adelante. Pues Maribel, que pases una feliz fiesta y que les decimos a los oyentes de Radio Tudela y Sonora FM. Nada, aquí estamos para todo el que quiera venir, que se le recibirá gustosamente, y que felices fiestas para todos los aliteros y aliteras. Muchas gracias. A vosotros. Protagonistas en este inicio festivo en Fiestas de Ablitas. Pues tomamos esa invitación por parte de los concejales, los diferentes concejales de Ablitas. Nos vamos a ir segurísimo a disfrutar de estas fiestas y seguimos, continuamos, porque más personalidades se han acercado hasta los micrófonos de Radio Tudela. Pues vamos a llegar al final de esta retransmisión, como hablábamos, ¿no? Y lo hacemos con su alcalde, con Cecilia Antón, pues que está viviendo hoy uno de los días más emotivos del año, con el inicio de las fiestas y compartiendo con bastantes alcaldes de la Ribera, amigos y amigas que se han acercado a este inicio festivo. Cecilia Antón. Hola, pues sí, así es. Aquí pues todos nos conocemos. Hoy nos toca estar en Ablitas, otros días hemos estado en otros pueblos y pues eso, al final tenemos amistad, alcaldes, concejales, consejeros, etcétera, etcétera. Siempre además un cohete en el que nos encontramos a diferentes personalidades del gobierno de Navarra, en este caso la participación del consejero don Miguel Laparra, que también ha querido acercarse, también parlamentarios, vemos a Rafa Eraso también, en fin, que le gusta hacer esas invitaciones y coincide que acuden. Sí, así es. Yo entiendo que, bueno, tienen que estar un poco hartos pues de recorrer tantos pueblos, pero bueno, es un cometido también, quieras que no, tienen que dejarse de ver, de partir a hablar pues, de los problemas de cada pueblo con las diferentes autoridades. Y pues, si tengo la verdad, pues sí, se agradece que de vez en cuando, pues desde el gobierno de Navarra, pues acerque siempre alguno de los integrantes. Como vemos en este luz, no falta ese vino Pago de Cirsus, que bueno, que es una de las admiraciones de la Ribera de Navarra, ¿no? Bueno, tenemos la fortuna pues de tener una bodega exquisita en, como has dicho tú, que es el Pago de Cirsus, en la cuestión de vinos. Y bueno, aquí es el tinto. Tengo que recomendar el blanco. El vino blanco es delicatessen. Hoy han empezado las fiestas, duran hasta el fin de semana siguiente, una iniciativa que también partía de su ayuntamiento, de hacer entender también a la ciudadanía, pues bueno, que hay que aprovechar estos días de fiesta, tanto si les apetece más actividad, pues tienen los fines de semana, y si quieren unas fiestas más tranquilas, las tienen entre semana. Sí, la idea es lo que has dicho. Cuando planteamos la idea de coger los fines de semana, pues siempre se pensaba en todas las franjas de edades del pueblo. Así como, por ejemplo, ya, bueno, ya hemos visto que los colegios empiezan a partir de septiembre, pues se trataba de que durante los menos días posibles la juventud, los estudiantes podrían disfrutar de las fiestas. También, por supuesto, pues que la gente que normalmente ya estamos trabajando todos, pues puede tener más días de asueto. Y también, claro, y también pensando pues en los aliteros que viven fuera, que van a tener dos fines de semana para poder venir al pueblo y estar con sus familiares. Pues así se está realizando y la ciudadanía también lo agradece. Por nuestra parte, encantados de venir un año más a este inicio festivo para contarles que las fiestas de Ablitas han empezado y que además dos centenarios han sido los protagonistas. Los centenarios que ahora ya estarán descansando en sus casas, porque el tute que les hemos metido, yo reconozco que ha sido fuerte. No están acostumbrados a todo lo que han vivido durante esa media hora antes y después del cohete, pero bueno, lo han aceptado con mucha amabilidad y han estado muy con mucha vitalidad. Muchas gracias, Cecilia Antón. A vosotros. Hasta aquí esta retransmisión, este inicio festivo desde Ablitas, en donde ustedes han escuchado varias palabras de la mayoría de los concejales de Ablitas, también parlamentarios, alcaldes y concejales de otras localidades que también se han acercado hasta este inicio festivo, Fiestas de Ablitas, desde el 2 hasta el 9 de septiembre. Como ya han escuchado, grandes orquestas, almuerzos, tardes de vacas, grandes verbenas, en la que hoy nos encontramos a Energy Show, mañana domingo Valkyra, en el que también tendremos el campeonato mundial del lanzamiento de melón a la 1:30, el lunes 4 Estilo, el martes Ingenio, el miércoles Texas, el jueves Caramelo, el viernes la orquesta Evasión, que viene desde Valencia, y el sábado La Jungla. Son las actividades que les recomiendan desde el Ayuntamiento de Ablitas. We'll be right back. Pues como nos estaba diciendo nuestro compañero Polker Cabilla desde Ablitas, muchísimas gracias por habernos elegido en esta mañana para escuchar en directo todas las fiestas de Ablitas, este inicio festivo de la localidad de Ablitas. Muchísimas gracias también al muy ilustre ayuntamiento de la localidad por habernos escogido a nosotros, a Radio Tudela, para ser el altavoz de estas fiestas. Muchísimas gracias a ustedes por elegirnos y por acompañarnos. Ha sido un placer estar en esta mañana y nos despedimos, ya saben, con toda la actualidad aquí de Tudela y la Ribera, solamente en Radio Tudela en el 96.0 o en www.tudelahoy.com. Tan bonito.